Sospechosos en Vallecas, con Juan Antonio Castaño el Roquero. Gente, a lo bueno de las pepas, estás en tu sintonía favorita, Sospechosos en Vallecas, a través de Radio Tú, todos los martes y jueves de 17 a 19 horas, hora española, en www.radio-tú.blogspot.com, tu nueva sintonía. También emitiendo en www.nosolosello.wasai.com/nosolosello. Saldrá a la página de No Solo Sello, a la derecha saldrá el tablón, le dais en el buscador y en el buscador por eso pedidos en Vallecas y también lo podéis escuchar. Redifusión todos los sábados de 22 a 24 horas, hora argentina, a través de Radio Crimen Online, www.radiocrimen.com.ar. Los correos electrónicos sospechososvk@gmail.com y sospechososvk@gmail.com. Twitter @sospechososvk. Instagram Juan Sospechosos en Vallecas. Los podcasts del programa están en Sospechosos en Vallecas guión Juan Castaño el Roquero. Y en la página de perfil Juan Antonio Castaño Ramos, además de todas las páginas donde luego subiremos el programa, tanto en el iVoox, en MyCloud, como en archives.org, apartado de correo 53-099-28080 de Madrid, España. Empezamos nueva asignatura en Radio Tú. Hoy jueves, día 13 de octubre del 22, Pepa, hablando para ti, Juan Antonio Castaño, el Roguero, y nuestro saludo y nuestro equipo, Miguel Ángel López, Báncora, Ricardo Partida, Romero, don Paco Jurado, Roberto Díaz Arequimén, y la señorita Juan y Oliva, Pepa, Radio Tú, tu radio online, emitiendo en directo, Pepa, martes y jueves de 17 a 19 horas, hora española. Hoy estaremos hablando con Pelayo de la gente de Sexta, Grupo de Avilés, PayPal. Empezamos con los perros de Paulot. Ahí está lo nuevo de la gente de Tancar. Bienvenido, bienvenidas, PayPal. A ver esa PayPal. Let's see. ahí están sonando la gente de Tanca. La gente de Tanca sonando con su álbum Los Perros de Paulot. Así hemos empezado Los Sospechosos. ¡Penal! Aquí en Los Sospechosos del Valle del Cas. Vamos a ir con los Motorheads en el aniversario de Puños de Hierro de Iron Fist. Ahí están Motorheads sonando en 40 aniversario de la edición de luz de este álbum. Sonando los Motorheads de su álbum Iron Fist, Puño de Hierro, Phil, Animal Taylor, Pace de Clark y Kevin Kilmister. Seguimos, Pepal. Después de los Motorheads, vamos con Aedonia. Salve mi Aedonia. gente de Aendonia sonando. Qué bueno, qué bueno. Su nuevo single de lo que va a ser su nuevo álbum. Aendonia sonando, Pepa. Vamos con Déjalo, la gente de Raven. Déjalo sangrando, es como se llama su nuevo álbum, Raven. Gente de Raven, Déjalo sangrando, es como se llama tu nuevo álbum, Raven. De Raven vamos al Carlstown Avenue sonando aquí en directo, vivo Carlstown Avenue. No, no, no. Ahí están sonando la gente de Scarlet Crew Avenue, su nuevo single Bajo la Tormenta. Sonando Scarlet Crew Avenue, Bajo la Tormenta. Sonando aquí Los Sospechosos. Seguimos, vamos con los guerreros, con lo nuevo de Monster Truck. ¡Guerreros! Border Strass con su álbum Guerreros, su nuevo álbum Border Strass. Vamos con Sammy Hagar de Cicle, Tiempos Locos. Ahí están Sammy Hagar, ahí sus chicos, Under Cicle, Under Círculo, el círculo, el círculo de Sammy Hagar sonando PayPal. Tiempos locos, los tiempos locos de Sammy Hagar y Círculo, y su círculo de chicos que lo acompañan en esta super banda, Sammy Hagar. Sammy Hagar sonando aquí en Radio Tú, tu radio online, PayPal. Sammy Hagar en el círculo y su círculo. Vamos con la señorita Craig Glover. Hace unos días estuvo tocando por Madrid, arrasando en el Burdizer Ballroom. ¡Sangra tu corazón! Ahí está la Craig Glover. Sangra tu corazón, es como se llama, los nuevos de Craig Glover. Estos días tocando por España, arrasando en Madrid como lo hizo el pasado martes. Pepa, la señorita Craig Glover. Seguimos en los sospechosos, vamos con lo nuevo de B.O.W. Bruce Olvolves, los hermanos de los lobos, de su álbum Un vertido. De destinos retorcidos, ahí están esta gente del Mediterráneo. BW. Yeah. fall. Around the corner there's a prize. Been told to give it up, except when I'm down on my luck. But I keep a rolling fever, dreaming on, dreaming on. My golden dream was sent to me. It's some kind of infinity. There's no beginnings, only end. Hermanos de los Lobos, BW, la gente del Mediterráneo con su álbum, un vertido de destinos retorcidos, ¡qué bueno! De la zona del Mediterráneo subimos un poco más arriba, nos vamos a Valencia, nos vamos con la gente de Los Vendes, de su álbum No Hay Solución. Oh, Ellos se llaman Road Bender, son de Valencia. Es su álbum No Hay Solución. Ahí sonando Road Bender. Vamos con una can roll desde el País Vasco de Bilbao. Ascendiente vertical, ahí está Huracán Rose, próximamente Huracán Rose pasando por aquí por los sospechosos. Verticales, como se llama el nuevo Huracán Road desde Bilbao, próximamente pasarán por el programa de los sospechosos Pepal. Vamos a ir con Pelayo desde Avilés con su grupo Sexta. Vamos con él. Seguimos en directo aquí en Radio Tú. Bueno, people, los sospechosos en Vallecas, estamos aquí en directo en la nueva emisora en Radio Tú. Y estamos en como niños con zapatos nuevos por empezar esta andadura en este nuevo proyecto de radio online, por supuesto. Y tenemos la inmensa satisfacción de poder hablar un ratito con el grupo Sexta. Ellos son asturianos. Ya sabéis que yo, aunque soy de Madrid, tengo una debilidad por grupos asturianos porque solo ir normalmente a Gijón. Aunque llevo ya unos años que desde que empezó la pandemia no he vuelto a ir, pero yo sobre todo, como suelo ir mucho a Benalmádena a Gijón, pues son mi debilidad, los grupos asturianos entre otros grupos, que no quiere decir que otros grupos de España no les atienda igual, que les atiende igual que a todos, pero para mí todos son iguales. Bueno, pues estamos con el grupo Sexta y tenemos a Pelayo. Pelayo, hola, buenas tardes. ¿Qué pasa, Juan? Buenas tardes. Bueno, hombre. Encantado que estáis inaugurando, macho. Estoy desligando la radio nueva. Vaya honor. No sé si estaremos a la altura, ¿eh? Sí, hombre. Yo creo que sí. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Alguien nos va a parar o nadie nos va a parar? Nadie ni nada nos va a parar. Ahí has dado. Nos va a parar. Porque verdaderamente, este disco, ¿desde cuándo lo tenéis pensado vosotros más o menos, Pelayo? Sí. ¿Cuándo tenéis más o menos la idea de hacer lo que iba a ser este disco? ¿Ya estaba antes de la pandemia, ya lo teníais pensado, durante la pandemia lo pensasteis, o cómo se fue desarrollando? Ya lo teníamos ya de antes de la pandemia, Juan. Nosotros llevábamos mucho tiempo ya queriendo tener una formación secta, tiene ya muchos años. Lo que pasa es que, ya decidimos formalizar un poco lo que es el grupo y dedicarnos seriamente, un poco, entre comillas, ¿no?, a todo esto hace, 3 o 4 años. Y ya teníamos en mente preparar el disco. Tenemos muchas canciones y, tuvimos que hacer un proceso ahí un poco de selección. Y ya desde el 2018, 2017, ya teníamos ya en mente grabar el disco, hasta que ya por fin nos metimos el año pasado a finales y este año ya lo sacamos, así que encantados. ¿Qué te iba a decir? Este proyecto, por lo que estás diciendo, vosotros ya lleváis mucho tiempo, y además de como banda, ya también están por salir de otras bandas anteriormente, o sea que ya os conocíais, la gente ya os conocía. Nos conocíamos, ¿no? Claro. Sí. Mira, Secta se forma hace, me da hasta vértigo decirlo, hace ya 20 años. Uh-huh. Juanpa y yo y otro compañero que por motivos de curro se tuvo que ir fuera, ahí lo montamos en Salinas, en un pueblo al lado de Avilés, aquí en Asturias. Uh-huh. Y empezamos, como 3 chavales que éramos, a meter más ruido que otra cosa. Y luego ya te digo, lo dejamos un poco por temas de trabajo y demás, hasta que hace 6 o 7 años Juanpa y yo decidimos retomarlo, y hablamos con 3 auténticas bestias que son Pablo, Ger y Nici, que tocan en otros grupos y son amigos nuestros, y ahí fue donde cerramos un poco el círculo y empezamos a ensayar, a preparar cosas con más seriedad que lo que teníamos antes. Todos estos temas que aparecen en Nadie nos va a parar, ¿ya venían, ya son todos los temas que tenéis pensados para grabar este álbum, o habéis dejado temas, Pelayo, temas fuera de estos? Sí. Que decir, no, está sin terminar, o a lo mejor no nos cuadra para este disco, o sí, no nos encaja exactamente. ¿Sabes? Mira, aquí para este disco, como te comentaba, tenemos muchas canciones, porque llevamos componiendo y tocando 20 años y siempre nos ha dado por componer y por preparar canciones. Entonces tuvimos que hacer un poco un proceso de selección, por descartar algunas canciones que no es que no encajase, sino que lo que queríamos era, en este primer disco, mantener un poco la esencia de ese Secta primigenio que éramos hace 20 años, ¿no? Con canciones un poco gamberras, un poco letras socarronas, en castellano todas. Entonces quisimos mantener una base de 4 o 5 canciones antiguas, por así decir, mezclarlas con algunas composiciones más modernas que llevamos haciendo los últimos años. Entonces hicimos un proceso ahí de selección para descartar, más que nada. Oye, este álbum, ¿dónde está grabado? ¿Quién ha sido el productor, o productores que se han echado una mano, y el por qué elegir esos estudios y esa gente? Todo este disco, nosotros el año pasado ganamos el concurso de Festiamas, que es uno de los concursos a nivel regional más importantes. Entonces, al ganar el concurso, se nos brindó la oportunidad de grabar el disco. Entonces lo grabamos en Furia, en Casa Furia, en Oviedo, a los que les estamos agradecidos, a Constant, que fue el que estuvo a los mandos de la nave durante todo el proyecto, y lo grabamos ahí. Este disco, la verdad que teníamos como idea grabar las bases rítmicas en directo, porque en realidad Secta es un grupo hecho, pensado y enfocado para los directos. Entonces nos apetecía grabarlo en directo. Hablamos con Constant y con Javi para organizarlo con ellos, y así lo hicimos. Lo grabamos lo que es las bases rítmicas, las 2 guitarras, el bajo y la batera en directo, y luego las voces y algún retoque por ahí y solos en otras sesiones, ¿no? Pero la base rítmica la tenemos grabada en directo, que yo creo que refleja lo que es el espíritu del grupo y la intención que tenemos, ¿no? Que es sonar, reflejar en el disco, mejor dicho, lo que suena, lo que te vas a encontrar en un concierto de Secta. Pelayo, lo que habéis querido reflejar en una palabra es el sonido, como si fuera un sonido analógico totalmente, en directo, como antiguamente se grababan los discos, que sonando perfectamente por lo que dices tú, ¿no? Que luego, para que el día de mañana donde toquéis o donde se os llame, que más o menos se refleje lo que es el directo a lo que es el disco, más o menos. Eso es, eso era lo primordial para todos. No queríamos grabar un disco artificial ni nada, porque no es el concepto que nosotros tenemos de grupo y de música y de cómo queremos sonar. Entonces nos embarcamos un poco en la aventura, porque hoy en día pues ya casi nadie graba en este formato, y bueno, nos embarcamos en esta aventura y la verdad que estamos encantados de cómo quedó. Oye, la gente que os ha echado una mano para grabaros el disco, sí. os ha dado muchas ideas, ha habido muchos retoques de última hora, retoques en cuanto a decir, oye, ¿por qué no aquí añadís esto, aquí quitáis esto, para que no sea, para que sea siempre? Yo soy de la opinión que siempre, si yo estoy fuera, que no os conozco de nada, porque os conozca, no estoy todo el día con vosotros, grabo una cosa y siempre hay ideas, siempre veo cosas, claro, ideas claro. que a vosotros os ha podido escapar, porque es lógico, ¿no? Incluso sí. puede enriquecer el disco, que luego cada uno es muy libre de decir, pues mira, no, déjalo, que lo queremos como está. Pero yo soy de la opinión que siempre es mejor, ¿no? De decir, ay, pues tiene razón, nosotros había ocurrido, y luego ves el resultado final y ves la calidad, ¿no? El enriquecimiento del tema. Efectivamente, nosotros, yo siempre digo que dos ojos ven más que, cuando están dos personas mirando para algo, siempre van a ver más que uno. Y al final, nosotros teníamos una idea clara y muy ensayada, porque otra cosa no, pero hartarnos a ensayar es lo que hacemos. Uh-huh. Cuando llegamos al estudio teníamos muy claro cómo queríamos que fuesen los temas y en qué onda queríamos que fuesen, pero ahí Constant nos llevó de la mano, nos entendió muy bien el concepto y enriqueció un montón de cosas que al final metimos en el disco y que creo que lo han dado, eso que dices tú, precisamente una riqueza y unos matices que nosotros por nuestra cuenta solamente no hubiésemos conseguido, ¿sí? Oye, Pelayo, las letras de este álbum, ¿de qué hablan ideas generales? Pues mira, las letras hablan sobre todo vivencias que hemos pasado todos, los de todos los miembros del grupo, pues desamores, rabia, impotencia, de lo que es este mundo del rock and roll, de cómo están enfocadas las cosas, problemas personales, bueno, son canciones muy, muy, muy basadas en vivencias que hemos tenido todos en algún momento que otro. Oye, la repercusión que ha tenido para la gente, no solamente de Asturias, de vuestra zona, sí. sino para toda la gente en línea general, no los amiguetes, sino para la gente en líneas generales, de que os conoce menos o que no, eso, cuando han escuchado el disco, a ganar el premio AMAS te da una posibilidad muy grande de que te escuche mucha más gente, ¿no? Pues son sí. unos premios muy importantes de Asturias, de la música asturiana, por supuesto, y la verdad es que eso te ayuda a que mucha gente, no solamente de Asturias, sino mucho más, de muchos sitios más, de Galicia, porque os pilla muy cerca, de Santander, porque también os pilla también muy al lado, muy cerca, sí. de León, incluso, que os puedan llegar a escuchar al grupo, o interesarse sí. por el grupo, ya no solamente eso, sino a todo nivel de toda España, ¿no? Efectivamente. El ganar los premios AMAS para nosotros, bueno, pues fue un punto y aparte, clarísimamente a nivel de desarrollo del grupo, a nivel de evolución, no solo por haber grabado el disco, sino precisamente por lo que dices tú, ¿no? Porque llegamos a público y a gente que de otra manera, estando como están las cosas hoy en día, pues es muy complicado llegar. Entonces, desde luego que el ganar el Festival Más ha sido un impulso tremendo. De hecho, este año ya hemos hecho pues 6-7 conciertos y de aquí a final de año tenemos otro par de fechas ya confirmadas. Quiero decir que la repercusión está siendo notable y estamos encantados, la verdad. Uh-huh. La acogida en los conciertos no puede ser mejor. La gente, el feedback que nos da es del disco fue siempre muy buena y en los conciertos pues mejor, porque ya te digo que en el escenario donde estamos pues es nuestro hábitat natural, por así decirlo. Ahí encima es donde damos lo mejor de nosotros mismos y es donde mejor sonamos. Y que luego eso, ¿no? Que os ha dado la oportunidad de intentar o poder poco a poco ir tocando en más sitios, porque en Gijón, en Asturias hay muchos grupos de muchos estilos, pero para tocar es un poco más bien complicado. Y al tener la posibilidad de haber que tener el premio a más en tus espaldas, pues te abre más puertas, ¿no? Que es lo principal. Pues sí, desde luego nos ha abierto muchas puertas, pues a nivel de eventos en eventos de ayuntamientos. Hemos tocado ya en Mieres, en Oviedo, en Avilés, bueno, pues en sitios un poco que de otra manera no hubiésemos podido tocar. De aquí a final de año lo que queremos es salir del negrón, como quien dice, tú ya sabrás a qué me refiero, pasar un poco de salir un poco de Asturias, empezar a movernos sobre todo en Madrid, en la capital, que es donde estamos ya queriendo empezar a organizar algunas cosillas, pero desde luego que sí, lo de AMAS para nosotros fue un bombazo. Oye, ¿qué te iba a decir? Aunque ya más o menos lo has comentado, el feedback, sí. Entre la gente, en las líneas, en las redes sociales y demás, ¿qué eso está diciendo? ¿Les está gustando? ¿Les llama la atención? Pues sí. Gente que no conocía de nada, porque, y como antes hace un rato te he dicho, ¿no? Que no solamente los amiguetes, porque los amiguetes son ideas geniales, aunque no les guste, les va a gustar, y si no les gusta, te lo dice pero en privado, y con buen rollo. Pero vamos, que normalmente lo que interesa es la gente que no conoce de nada, que hayáis podido llegar a ellos. ¿Qué os ha dicho la gente? Pues la verdad que lo que hemos oído son todas las reseñas que nos ha hecho medios, gente que viene a los conciertos, pues la mayoría, que el sonido les encanta, que es puro rock and roll. Se nos compara mucho con, bueno, no lo voy a decir se nos compara porque era para darme la boca con jabón, pero nos tacha muchas veces, ¿no? De que se nos nota mucho la admiración que tenemos por AC/DC. AC/DC es, para Juanpe y para mí, es nuestro grupo. Llevamos desde los 15 años escuchando AC/DC día sí, día también. Entonces es nuestra forma de entender la música, de entender los riffs, de entender el ritmo de las canciones, y eso lo transmitimos en las canciones que hacemos. Entonces, mucha gente nos dice, joder, veros en conciertos como ver a AC/DC en los 70, como ver a AC/DC en los 80, mucha caña, mucha implicación con el público, nos encantan nuestros estribillos, que son muy pegadizos, siempre buscamos letras que sean muy pegadizas, que la gente pueda cantar con nosotros. Entonces, en ese sentido, la verdad que el feedback de la gente no puede ser mejor, ¿no? Que a nivel de lo que transmitimos y de la sensación que damos en el escenario, de darlo todo. Nosotros cuando subimos al escenario, Juan, es para nosotros es como la última noche. Subimos y lo único que queremos es darlo todo y disfrutar con la gente, ver la cara de la gente, para nosotros es lo máximo. Y el feedback que nos ha dado todo el mundo es, pues eso, que es una pasada, y que les encanta el ritmo y la música que hacemos. Oye, el tema de los videoclips, ¿cómo va? ¿Hay mucho like? ¿No hay mucho like? ¿Hay, la gente le flipa con el sonido buggy cañonito de Grupo Asturianín, o no? Bueno, lo de las redes sociales es el necesita mejorar del grupo, ¿eh? Nosotros hasta ahora no trabajamos casi nada el tema de redes sociales, vídeos. De hecho, vídeos como tal no tenemos ninguno del disco. Sí que lanzamos, pues lo típico, un vídeo lyric de algún tema por tener en YouTube y demás, pero no hemos grabado ningún vídeo al uso todavía. Ya para el segundo disco que grabaremos en unos meses, pues ya probablemente grabemos alguno, pero vídeos no tenemos. Sí que tenemos subidos vídeos a raíz del concurso de Festiamas, tenemos vídeos grabados en buena calidad, con línea interna de las grabaciones y demás, que sí tenemos en YouTube, y bueno, pues eso, la verdad que estamos encantados también. Oye, ¿qué te iba a decir? Bueno, entonces, lo que me estás comentando, que próximamente o para primeros de año, un poco más adelante, sí, hay próximo disco, ¿no? Ahí vamos, tenemos ya las 9-10 canciones que queremos meter en el disco 2 y estamos con ellas ya fuego, a fuego, Juan. Queremos, nos apetece mucho volver a grabar, fue una experiencia cansada, pero muy satisfactoria, y nos apetece otra vez grabar y ya empezar a tener una discografía un poco más amplia. Sí, yo calculamos que si todo va como debe de ir a finales de año, principios del que viene, nos meteremos otra vez ahí a sufrir, entre comillas, al estudio. Bueno, y sobre todo, ahora hay que aprovechar a que estamos llegando a la recta final de este año 22, a dar estos últimos meses que quedan para terminar el año, para dar todos los conciertos posibles, y en el 23 a darlo todo, porque se prevé una avalancha de conciertos que, pues, estoy flipando, porque toda la gente está diciendo, vamos, sobre todo los músicos, joder, que se nos va a venir, va a abrir el mundo encima, que hay un puñado de conciertos, como ha habido 2 años que habéis estado parados todos los músicos, sí, pues claro. Sí. No solamente, además de los internacionales, más los nacionales. Hay mucha gente que se está poniendo las pilas, y quieras o no, sabes que para el 23 va a ser una avalancha de conciertos. Sin ir más lejos, este fin de semana en Madrid, en 3 días, pues hay casi 8 conciertos. O sea, es que una cosa increíble, ¿no? Y todos los fines de semana son 4, 5, 6, 7 conciertos. 4, 5, 6, 7 conciertos en Madrid. Digo, joder, sí. La gente está claro. Yo lo entiendo, son 2 años sin poder haber visto nada de música. La gente, hemos estado todos como hemos estado. Y ya, claro, ahora que la gente sale, vamos, como loca para tocar donde sea. Salimos como vacas cuando llevan todo el verano, todo el invierno. Pues efectivamente. Sí, es que es así. Hemos pasado de un extremo a otro. Pasamos del extremo de no se puede hacer nada, evidentemente, estamos todos cerrados, a esta locura ahora que hay de conciertos y demás, que aquí en Asturias, pues es que es igual, aquí cada fin de semana hay donde escoger, la verdad, es una pasada. Además que sí, y yo porque hablo solamente de rock y metal, pero es que te pones a mirar de pop y indie pop y lo que no es pop y música, bueno, latina, sí, sí, y música, todo eso, es que hay un huevo y parte del otro, ¿sabes? Es una exageración, sí, sí, sí. Pero en fin, ya a nosotros lo que nos interesa son la gente del rock y del metal, que son los nuestros, que los hermanos pobres del rock and roll, de la música, que siempre lo hemos sido. Oye, para ir terminando, Pelayo, a la gente que está escuchando ya a partir de hoy en Radio Tú, ¿qué les dice de Sospechosos en Vallecas? Entráis, por cierto, en el saco de los sospechosos. En el saco empezáis estamos en la temporada 36, apoyando a todos nuestros grupos, y lo que nos quedan hasta que podamos o hasta que tengamos fuerzas, seguiremos. ¿Qué les dice Pelayo de Sexta? Pues nada, que lo único que esperamos es poder seguir sacando discos, que es lo que queremos. Enseñar a la gente lo que hacemos, y sobre todo poder vernos en los conciertos, en el festival. Esperamos bajar a Madrid, a Vallecas, más pronto que tarde, y juntarnos allí y montar una buena fiesta. Y que eso, que tengáis mucha mucha suerte la gente de Sexta. Y como siempre lo digo, está muy bien los grupos internacionales, pero los grupos nacionales son los nuestros. Efectivamente. Los conciertos son muy baratos. Y cuando termina el concierto, luego te puedes ir, puedes estar con ellos, puedes comprar su merchandising, puedes comprar lo que quieras, si quieres hacer una foto con ellos, te haces una foto con ellos. Si quieres charlar con ellos, charlas con ellos, que son gente normal, que somos gente normal y corriente, que no somos gente normal, que no somos ninguno somos ni dioses, ni divos, ni divas. Somos gente normal y corriente. Y nada más, y que hay que apoyar a nuestra gente, porque así es como llevamos años y seguiremos. Eso es. Vale, Pelayo, pues un fuerte abrazo para los miembros del grupo y no me cuelgues, ¿vale? Venga, Juan, muchas gracias por todo y gracias por el apoyo que lleváis dando todos estos años, dando el callo y animando y apoyando los grupos, de verdad. Os lo agradecemos infinito. Bueno, tenéis el honor de ser los primeros que entráis en Radio Tú. Esperemos que duremos muchos años. Estupendo, muchas gracias, claro que sí. Venga, hasta luego, no me cuelgues. Hasta luego. Un abrazo, no me cuelgues. Un abrazo. están Secta del Gabilés Asturias. Nada nos va a parar, acabamos de hablar con Pelayo. Estamos en directo, Pepal. Hoy jueves, día 13 de octubre del 2022, a través de Radio Tun, Radio Tun. Tu frecuencia, tu nueva frecuencia en radio online, Pepal, www.radio-tu.blogspot.com, Pepal. Vamos a ir con la gente de Asensi, estaremos próximamente con ellos, aquí en directo, en Los Sospechosos de Vallecas, de su LP en Renacer. Ahí están Asensi, con un conglomerado, lo diré, de muy buenos músicos. Asensi, de su álbum Renacer. Gente de Asensi con su álbum Renacer, estarán tocando en Madrid el próximo 29, 29 de octubre en la Revilife PayPal, con muy buenos músicos, una banda impresionante, con fantásticos miembros que cuesta esta banda, se llaman Asensi. Próximamente pasarán por el programa PayPal. La semana que viene haremos una llamada expresa a David, miembro de Vejas Secuelas. Ahí tenemos el adelanto lo que va a ser su segundo álbum, Apocalipsis Final. Ahí están Viejas Secuelas, próximamente tocando en la sala La Nota Rock en San Sebastián de los Reyes. ¡Pepal! Están sonando a la gente de Viejas Secuelas, Apocalipsis Finales, como se adelanto de lo que va a ser su segundo álbum. Estaremos hablando con David en Llamada Express la semana que viene. ¡Viva! Viejas Secuelas, sonando. Vamos a ir con los Pecadores de la Pradera. Volviendo gordo de Kargan Senar. Ahí están sonando de Sainar o Sinner, como queráis. Los Pecadores de la Pradera. Volviendo gordo. Aquí, los sospechosos. So much out there that is well within your reach. I don't wanna listen to the warning and the rules. Let them fade away up on the sheep or fools. Chances on the rolling of the dice. Let fate decide. Calling sixes, Mars resistance, cold neck eyes. There's a jackpot sitting at the rainbow's end. I intend to grab it. I must have it all, my friend. Oh, let me lay you down real straight. I just have to be the master of my fate. To make it out of be. Oh, I'm alive and doing fine. Living wild and free. Time is of no use to keep the past. This world is a blur. It flies by you so fast. Doing fine, just living wild and free. Time is of no use, stuck in the past. This world is a blur, it bothers you so fast. Hey, so my friend, just take a breath. Cause you were meant to be yourself. Life's too short to be a stranger. Who's that? Hey there, look in the mirror, staring back there. Nothing to fear, it's crystal clear. It's all I need. Just be me. It's all I need. Just be me. It's all I need. Just be me. Ahí están sonando los Pecadores de la Pradera, de los Gangnam Style, de su álbum Moviendo Gordo, Pepal. Sonando aquí en Radio Tune, en Sospechosos en Vallecas, tu programa de rock, heavy metal, Pepal. ¡Vamos con la lista de conciertos! Hoy día 13 están tocando la gente Delirio Crónico and the Godfather Rock Club, donde el Godfather Rock Club era antiguamente el Jimmy Jazz aquí en Vallecas. El 14 de mañana estarán tocando The Dead Kennedys, se les alabazo la página de Kennedys, ya sabéis, sin Yellow Biafra, aunque sí los otros miembros originales de los Kennedys muertos, de Death Kennedys. Laberin, Mandrágora Negra, Letargus en la sala de Revelais, Arkicker en la sala Vicio, Hipócrisis en la sala Changó, Locha Velasco, Mordaza, Histeria en la sala Venom. El 15 de octubre, Doctor Deseo, Lago Pérnico, Fuel, Bajo Presión, Gran Asalto Van, Kinson Pato en Poker de Ases en la Revelais, Víctor Fraile, La Yarville, Tropa de Ocarayo, Kamikazes en la sala Moon, Andalanza y Lourdes, El Gato de Schrödinger en la sala Tequila. El 16 de octubre, Amarante, Beyond the Black en la sala Moon. 18 de octubre, The Black Cross en el Within Center. 20 de octubre, Eve Grey en la sala Soco, Padre y Loz en la Riviera. 22 de octubre, Cradle of Faith en la Paquio Salabaz, Licantros, Viejas Secuelas en la Nota Rock Bar en San Sebastián de los Reyes. Saratoga en la Riviera, con una infinidad, un ejército totalmente de invitados, muchísimos músicos en la Riviera para grabar su disco en directo. 23 de octubre, Experimento Migran en la Contra Club. 25 de octubre, Adam Bone, el mítico Adam Bone, la Burrister Brad Run. 28 de octubre, GBH en el Ruta 37, la Comanche en la Contra Club. 29 de octubre, Waterfall, Ascensi, Breath Out, Dust Death en la sala Revelais. 31 de octubre, Lordi en la sala Revelais. 4 de noviembre, No Serbian, Sucio 13 en la sala La Paquio, Salabaz, como queráis. Dean River o Ray Raiva, como queráis, en la sala Moon. 5 de noviembre, Whiskey Caravan en la sala Moon. 6 de noviembre, Lozón de Loz en la sala Moon. Sonata Ártica en la Copérnico. 9 de noviembre, Sepultura, Sacred Race, Conrad en la sala Bat. 11 de noviembre, el día de mi cumpleaños, Ministry con 69 Ace en la sala Bat. 12 de noviembre, Volvir, Secret para el Palacio de Vistalegre. Javier Barrado en la sala Vicio. 16 de noviembre, Terrion en la sala Moon. Anvil en la sala Nazca. 18 de noviembre, Afterbreeze, Halestone, Mammoth, WWH en el Palacio de Vistalegre, Mammoth, WWH, José Borjan Van Halen, el hijo de Eddie Van Halen, estará tocando el 18 en el Palacio de Vistalegre. El 19 de noviembre, Saque Mate, Rima de la Crista, Berger Blaze en la sala New Rock, Silver Fish en la Revelais, Básico, 4 de copas en la Silicona. 22 de noviembre, Power Wolf, Dragon Force, Warkin en la Riviera. 23 de noviembre, Udo en la sala Bad. 24 de noviembre, Frito Garmendia en la sala Siroco. 25 de noviembre, Opel, Boy Voz en la Riviera. 26 de noviembre, Orquesta Filarmónica de Praga con Ian Gillan, haciendo clásicos del mundo del rock y del metal en el Madrid Arena. 1 de diciembre, Airborne, Bluesfields en el Palacio de Vista Alegre. Hasta ahí vamos a la lista de conciertos. Ya daremos más lista de conciertos y muchas más novedades en cuanto sobre todo a grupos españoles. People, e internacionales, porque hay un mazo de conciertos, y el 23 se prevé una avalancha total de conciertos en toda Europa y por supuesto en España, sin duda alguna. Seguimos, Pepal, vamos a ir con la gente de Abismo, esperando al Ángel Negro. Hace muy poco estuvimos hablando con Alberto aquí en el programa. Vamos a ir con Brujas sonando. Antes de sonar Brujas, vamos a ir con la gente de Diver, de su álbum Cuarto Creciente. Próximamente estarán en el programa y próximamente también, por supuesto, estarán en Los Sospechosos de River. Costa de mí. bestias ya preparan su festín. No les importa la verdad, su verbo es testigo. Y su realidad. Están sonando la gente de Dry River o Dry Dive, como queráis, de su álbum 4 creciente, cuarto creciente. Próximamente estarán en el programa, pasarán por el programa el día 4 tocando en la sala. En la Salamón, vamos ahora sí con la gente de Abismo, de su álbum Esperando al Ángel Negro. Hace poco estuvimos hablando con Alberto. Las beatas nos envidian y hasta los santos nos desean. Somos brujas en la tormenta, cabalgando sobre centellas. Esplendor eléctrico, esplendor orgásmico. Salta al vacío, mi amor, que nadie robe nuestra ambición. Volemos juntos, tú y yo, caída libre, sin fracaso. Ahí están sonando la gente de Abismo, esperando al Ángel Negro. Es como se llama lo nuevo de la gente de Abismo. ¡Pepal! Seguimos, people. Vamos a ir con imaginaciones. Ahí está lo nuevo de Whisky Caravan, tocando el 5 de noviembre en el Salamón. Unos días antes estaremos con ellos. Ahí están Whisky Caravan. Que yo vine dispuesto a enloquecer y se me clava todo olor, me quema dentro todo olor y me vacía todo olor, me hace desierto todo olor. Mientras intento sostener los huesos que me esconden, y desapareceré para olvidar tu nombre. Y si consigo resistir el resto de los golpes, y déjame volver. Cegado por un resplandor, busco a tientas comprender por qué nuestra respiración no nos llegó a pertenecer. Me pesa tanto tu dolor y se me clava todo olor, y me abrazaba todo olor y bebo hirviendo todo olor. Mientras intento sostener los huesos que me esconden, desapareceré para olvidar tu nombre. Y si consigo resistir el resto de los golpes, déjame volver mientras todo se rompe. Los huesos que me esconden, desaparece para olvidar tu nombre. Y si consigo resistir el resto de los golpes, déjame volver mientras todo se rompe. Como una más de tus imaginaciones, entre las explosiones, como una más de tus imaginaciones. Imaginaciones es como se llama lo nuevo de Whisky Caravan. Estarán tocando el 5 de noviembre a Salamón. Unos días antes los tendremos por aquí, Pepa, por los sospechosos. Imaginaciones, Whisky Caravan, qué bueno. Vamos a ir con Fito Garmendia, que su álbum ahora, con esta versión del clásico tema de Alarma. Siempre está nublado y tienes fe en el sol. El tiempo pasado nunca fue mejor. Nadie que llamar, nada que esperar. Una vida más rumbo a qué más da. Poco que ganar, nada que perder. El día para morir, la noche para vivir. Apuestas doble contra sencillo. Loco enamorado de lo desconocido. Y él dice no, no. Estás preparado para el rock and roll. Y él dice no. Estás preparado para el rock and roll.

Son la gente de Licantro, de su EP Requiem por un hígado perdido. Sonando la gente de Licantro, el 22 de octubre, tocando junto a Viejas Secuelas, tocando en la Nota Roces, San Sebastián de los Reyes. Vamos con lo nuevo de Rabia Pérez, Fátima y sus chicos. Rabia Pérez, ahí está, nada será igual. El adelanto de su nuevo disco, Rabia Pérez, con Fátima Pérez al frente y su banda. Todo ha cambiado, tan diferente, agua pasada, tan de repente. Rabia Pérez, Fátima Pérez y su banda y sus chicos, nada se da igual, le adelanto lo que va a ser su nuevo álbum, sonando, la gente de Rabia Pérez, aquí en Radio Tú y los sospechosos de Maricas, entrando en la recta final del programa de hoy, PayPal. Vamos con lo nuevo, lo adelanto de lo que va a ser lo nuevo de la gente de Black Bomber, Van Leistet. No city for asylum, no city for asylum. Ahí están sonando la gente de Black Bomber, Black Listed. El adelanto lo que va a ser su nuevo álbum. Black Listed. Entrando a esta final del programa PayPal. Los sospechosos. Aquí en Radio Tú. www.radio-tú.blogspot.com. Todos los martes y jueves de 17 a 19 horas. Hora española, PayPal. También estamos en No Solo Sello. También estamos todos los sábados de 22 a 24 horas a través de Hora Argentina, a través de Radio Crimen Online, de Radio Argentina, horario argentino, PayPal. Estamos que nos vamos. Miguel Ángel López, Banco, Ricardo Partida Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz, el X-Men y la señorita Juan Oliva. Y un servidor de todos ustedes, Juan Antonio Castaño, a través de Radio True. Los sospechosos en Vallecas, 36 años. Adiós, Pepa, los queremos un mazo, cuídense. Los sospechosos en su nueva andadura. Adiós, Pepa. Take control of your tripping.